En la red, la marca de Carlos Heller. El acto de ayer por los... El acto celebratorio de ayer por los... No hay que perderlo de vista, ¿eh? Por los 100 años de YPF, me allegan la comodidad de no tener dudas sobre con qué darte pie, porque es obvio que debes pasar por ahí, no solo por el hecho en sí, sino porque, claro, con todo el batifondo que hay en el frente de todos, que volvieran a mostrarse Cristina y Alberto juntos, generó expectativas de todos los sectores, creo yo, ¿no? Volvieron a estar ayer todas las señales de noticias en cadena nacional. Y hoy decía yo con la... En el caso del Frente de Todos, con quizá la expectativa de que pudiera ser un primer paso de reconstituir alguna cosa que se ha perdido, y enfrente con la expectativa de que se pudriera todo. Entre los cambiamitas y demás. Es, me parece que no sucedió una cosa ni la otra. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? ¿Con qué no estás de acuerdo? Para empezar a pelear, ¿con qué no estás de acuerdo? No tiene gracia. Mira. Primera cuestión, no fue cualquier evento, es el centenario de la creación de YPF. En eso estamos de acuerdo, a ver qué dicen. Muy bien, entonces, segundo, no se encontraron de casualidad en la esquina o fueron a ver un pariente internado y, ¿qué haces por acá? Por ahí es una buena oportunidad para que empecemos a hablar. La presencia de ambos en ese evento es producto de acuerdos anteriores para encontrarse en ese lugar. Sí. Ninguno fue y dijo, no sabía que venía el otro. No. Muy bien. Tercero, estuvieron media hora hablando solos antes de salir al escenario. Por lo tanto, me imagino, porque estamos hablando de dos estadistas, de alguien que fue dos veces presidenta y una vez vicepresidenta, de alguien que fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y ahora es presidente, hay mucho más acuerdo en esa escena que toda esa otra subjetividad, porque si no, no hubieran estado, si no, no hubieran salido. Como entonces creo que hay una voluntad de ambos de avanzar hacia la unidad. Y fíjate una cosa, dice Cristina, yo creo que debemos definitivamente centrarnos en gobernar, y eso es también administrar esas tensiones y hacer administrar esas tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías, porque yo digo, el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. Pero acá en la Argentina, salvo en los cementerios, siempre en todos lados hay tensiones. Que yo diría, yo lo dije no con ese brillo, mil veces, no hay que asustarse de que en la coalición existan diferencias de criterio, tensiones y demás, porque es propio de eso. ¿Y qué dijo Alberto Fernández? En toda sociedad hay intereses que entran en tensión. Y en la política hay quienes quieren defender los intereses populares y otros los intereses de unos pocos, que son quienes aspiran a que el país se maneje como una estancia. La Argentina tiene una oportunidad de tener un gran futuro y para ello hay que trabajar por la unidad. Tomé cosas textuales de lo que dijeron ambos en el evento de ayer. ¿Y en qué no estarías de acuerdo respecto de qué se esperaba de un lado y qué se esperaba del otro? No entiendo. No, vos dijiste toda esa expectativa que tal vez es, y entonces yo lo que le saco casualidad al tema, a eso me refiero cuando digo no estoy de acuerdo. Yo digo, están allí porque querían estar. Sí. Están allí porque acordaron estar, y creo que dijeron respectivamente lo que acordaron decir. ¿Y cómo imaginás que sigue hacia la interna? ¿Crees que en efecto fue un primer paso de reconstitución ejecutiva, más allá de estas coincidencias que señalás en lo discursivo? Hay una búsqueda que está planteada en todos los planos y que está dicha por todos lados y que también es difícil de materializar, porque efectivamente la lapicera no se agarra con dos manos, se agarra con una sola. Y el poder ejecutivo no es bicéfalo. Es decir, hay cuestiones que son reales, que tiene que ver luego con la gestión, con la cotidianidad, con lo que hay que hacer y con lo que hay que resolver. Entonces yo creo que el espacio necesita urgentemente encontrar ámbitos donde las cuestiones se puedan expresar, pero eso no debería querer decir que las funciones que debe cumplir cada uno tengan que entrar en debate, tengan que ponerse en cuestión. ¿Cómo es posible? Si que... yo no imagino a Alberto Chirolita de Cristina, uh-huh. ¿Eh? No, muy bien. Está claro. Y tampoco creo que Alberto puede prescindir de la opinión de Cristina. ¿Cómo es posible? Yo no sé si esto apunta más a lo psicológico, a las personalidades, como vos quieras definirlo. Que no haya, quiero subrayar esto que dijiste, que no haya esos ámbitos, o que no haya, ponele, suficientes ámbitos. Yo creo que tiene que ver con un montón de cosas y que podríamos hablar horas de eso filosofando. En primer lugar, te digo, la Argentina no tiene cultura de coalición. Y es un tema real, no tenemos cultura de coalición. Y tenemos cultura de gobiernos basados en personalismo. La gente es peronista, kirchnerista, cristinista, albertista, menemista, para seguir, irigoyenista, alfonsinista. Uh-huh. Y bueno, ¿y eso qué te define? Un rasgo cultural, uh-huh, que yo creo que debería modificarse. Donde... Y en el caso del peronismo, disculpame, más allá de que es, sí, una coalición que podemos llamar populista, progresista, es más jodido todavía lo que decís. Sí, claro. El peronismo, conducción bicéfala, es muy complicado. Claro, sí. Bueno, bien, por eso. La otra cosa que hay que encontrar, que yo la digo permanentemente cuando tenemos estas discusiones, es que hay una diferencia de tamaño, de potencialidad de las distintas fuerzas que integran la coalición, sí, que requiere mucha grandeza de la fuerza principal y bastante prudencia y modestia del resto de las fuerzas. Es decir, si cada pequeña fuerza que integra la coalición, sí, hace planteos desde el punto de vista de la soberbia, digamos, para decirlo de, sí, alguna, sí, manera, entonces, y tampoco puede establecer un método de votación. Entonces el ámbito es un ámbito de reflexión, donde vos tirás ideas, aportás reflexiones, cosas, pero después tiene que, no podés colegiar la decisión. Uh-huh. ¿Pero qué haríamos? Todos los partidos y se vota. No es así, porque además no representaría la realidad. No representaría la realidad. Es complejo. Lo que tenemos que buscar, en definitiva, son las coincidencias que son mucho más grandes de lo que a veces parece, desde el punto de vista de qué país queremos y cuáles son las políticas. Y yo tengo la impresión de que la mayoría de las veces hay una discusión que termina en intensidades o a veces hasta en la manera en que se lo dice. Uh-huh. A veces... hasta de la manera que se lo dice. Pero yo voy a quedarme con... Como pasa con el WhatsApp, ¿viste? Claro. Mandás un mensaje, sí, y al no escuchar, claro, no me has escrito, se entiende otra cosa. Así es. Bueno, yo no voy a cansarme de repetir que por más problema que haya entre nosotros, nuestro problema es con los otros. Está Heller. Rudy Daniel Paz, en el chiste de portada de página de hoy, muestran a la caricatura de Rosencrantz, el ministro de la Corte, diciendo lo que dijo en Chile. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad. Y la periodista le dice, eso de que los jueces de la corte no paguen ganancias, ¿es un derecho o una necesidad? Está buenísimo. La frase de Rosenkrantz... La tengo completa, si querés. Pero bueno, dale, recordémosla, porque nunca hay que dar por supuesto. Hay una afirmación muy insistente en mi país que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos, pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Es terrible. Sí, pero ¿sabes qué es lo terrible? Que es lo que estábamos hablando fuera de micrófono, sí. Y con lo cual empezamos hablando hoy con Moca y Josami, que se sienten con plafón para decirlo. Así es. Porque así lo que es. Te hace vomitar no es Rosenkrantz, no. Es que pueda decir eso. Claro, así es. Pero lo puede decir en el marco de que un aspirante político diga que la gente tiene derecho a vender sus órganos o que tiene derecho a morirse de hambre. ¿Eh? Que yo creo... O lo de la aportación libre de armas. O de la aportación libre de armas. Pero que yo creo que es parte de un plan. Bueno, desarrolla eso porque me lo suscitaste fuera claro, del micrófono y claro, me parece muy provocativamente. Porque yo creo que el sistema no puede querer que un tipo que plantea la venta de órganos gobierne. Pero sí creo que el sistema puede planificar perfectamente que todos estos tipos instalen la cosa de manera tal que luego plantear solo la reforma laboral o solo la reforma previsional aparezca como moderado, con la palabra de moda, la moderación. Entonces, para construir palomas hace falta exacerbar halcones. Y entonces creo que todo esto viene en esa dirección. Entonces nos llevan a discutir todas esas barbaridades. Lo otro parece moderado, de estadista, hay que modificar un poco. Sería lo de, porque siempre me acuerdo que vos lo planteabas a esto hace años, ¿sería lo de la vaca? Y es el famoso cuento de la vaca, sí, claro. O sea, el rey le pone una vaca en una habitación a todos los... La gente se queja porque no hay habitación, no hay... Y sacan la vaca, qué bien. Qué alivio, claro. Parecido al famoso cuento de la vaca, así es. Y eso... Y otra cosa, que no me quiero... El término populista, sí. A mí me molesta profundamente... Porque es un tratamiento peyorativo de lo popular. El otro día hablamos de eso. Claro. Eso es una gran victoria cultural de la derecha. Claro. Populismo es asociación de agravio. Claro. Y nosotros tenemos que dejar de hablar de populismo, creo, porque como en muchas otras cosas, y recuperar el sentido de lo popular. Porque el populismo es, en el mejor de los casos, la demagogia... diciendo lo que la gente quiere escuchar para después hacer lo que creo que hay que hacer. Sí, pero esa es la victoria cultural de la derecha, porque el populismo en el sentido de como lo construyó Laclau, Chantal Mouffe, no es no, el sentido de... No, pero el populismo es el por eso es Menem. Si les decía, es adjudicable que también es populismo. Así es. Entonces, esa cuestión, y además, que sea populista Bolsonaro, Trump... Hernández en Colombia o Milei que en la Argentina, que eso sea populismo, es bastardear lo popular, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, es una cosa que está en la antípoda, y también esa batalla forma parte de la batalla cultural y de la discusión que nosotros tenemos que dar todo el tiempo. Escúchame, y como también charlábamos fuera de micrófono, así se ve que no tenemos backstage, de paso. Esto que vos sindicás o caracterizás como un plan, o por lo menos como una orquesta muy bien afinada... Desde luego indemostrable completamente. No, bueno, pero indemostrable, pero verosímil. Ah, si tiene cuatro patas... todo eso. Está muy bien eso de, para construir paloma tenés que exacerbar halcón. Así es. ¿Eso encerraría el hecho de que finalmente los cambiemitas y los libertarios, hoy también hablamos de... el horror que significa que una palabra tan conmovedora como esa, que remite a los emocionantes anarquistas del siglo pasado... libertario. Claro, se la adjudiquen estos tipos. Pero digo, ¿eso encerraría lo que decís, que finalmente van a cerrar cambiemitas y libertarios electoralmente? No necesariamente, no sé, no, nada. Pero vos ves que... O sea, no es lo sustantivo. No es lo sustantivo. Ahora, libertad de vender los órganos, dejémonos de joder, en serio. El bastardeo del lenguaje... que hacen estos tipos, robándose palabras tan hermosas como la libertad. Porque la vos lo decías, lo charlábamos antes, ¿no? Anatole France decía, todos sí, tienen... Todos los pobres tienen la libertad de morirse de hambre bajo los puentes de París. Claro, son todos iguales, todos. Y los ricos, si quisieran, podrían ir también. Entonces, todos igual. Es una... porquería como criterio, es decir, la igualdad de derechos y de oportunidades pasa por absolutamente otro lado. Toda esta cosa que el otro día mostraba Oxfam respecto de la, yo diría, alevosa concentración de la riqueza, deja al desnudo que lo que dijo el miembro de la Corte Suprema, Rosencrantz, carece de la más mínima verosimilitud. Tiene nada que ver. El mundo actual es un mundo rico. Sobran bienes. Sobran bienes. Si vos repartieras... Yo, el otro día, algunos datos. Elon Musk dice Oxfam, dice... Que si recordemos perdiera, que es la ONG de Oxford, ¿eh? Sí, sí. Que dice, si Elon Musk lo toma emblemáticamente por ser el más rico, perdiera el 99% de su riqueza, 99% de su riqueza, aún así seguiría formando parte del 0,001 de las personas más adineradas del mundo. Dice, su riqueza aumentó desde 2019, es decir, en la pandemia, 699%. Y los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado por la pandemia con pérdidas equivalentes a 125 millones de empleos a jornada completa durante 2021. Ese es, señor Rosencrantz, lo que hay que resolver para que detrás de cada necesidad pueda haber un derecho. Los recursos están... Lo que pasa que, como también me gusta decir a mí, y lo voy a volver a repetir, todas las políticas, todas, terminan en una cuestión: ¿cómo se acumula y cómo se distribuye lo que se acumula? Paso Heller.